La doble H, Nico RH, RH Producciones. Representando la doble H. Vengo como GT San Andreas, pa' que veas que tú me la pelas. Nuestra misión en este mundo real será acabar con todos esos MCs malos que nos quieren derrotar. Pero ellos saben la verdad, porque con nosotros no podrán. Yo recibo entrenamientos a diario, y en mi escuela salimos siempre improvisando, y las materias olvidando, y a todos los rastros ganando. Te dije que tarde o temprano te sacaría una rola que te bajara lo malandro, porque tú me la pelas. Todas mis rolitas me la pelas. Todas mis rimas tú me la pelas. Todas mis rolitas tú me la pelas. Todas mis rimas. Si quieres más, me avisas, para que yo me dé prisas y te haga trizas, porque tú sabes bien que tú me lo pelas y tú me lo chupas, pinche MC envidioso. Tú me la pelas. A la verga, me la pelas. Esta rolita va de Cedral para todo México, Distrito Federal. Un saludo al MC Carlos, al Lucas, al MC Waco y al Moritz, que juntos formamos doble H. Tú me la pelas.